Hola, hola, hola camaradas de Libres, Justos y Digno y de la comunidad del Hijo del Ajolote. El Hijo del Ajolote Radio. Muy interesante. Bueno, antes que nada, agradecerles su escucha, agradecerles su Sí, específicamente su escucha, pues es muy interesante. Siempre tener en cuenta que ustedes nos están ahí diciendo, ¿no? O comentando qué les parece este tipo de materiales. Entonces, bueno, pues estamos muy, muy agradecidos por eso. Y también por las reacciones que se tienen en las redes sociales. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy importante. Es un tema clave en la economía política. Un tema interesante. Creo que es el corazón de la discusión el día de hoy. Un tema que nos convoca de alguna manera a una reflexión histórica, a una reflexión, también una reflexión de una reflexión sobre cuál es el carácter o cuál es la fuerza del propio capitalismo. Y el tema es la fuerza de trabajo, ¿no? Es un tema que se ha discutido muchísimo en la economía política, en la economía y en la economía política. Recordar que no es lo mismo economía que economía política. Aunque, dicho sea de paso, pensar que la economía se puede estudiar aparte de la política es algo ingenuo, vamos a decirlo. Algo ingenuo, ¿no? Nosotros creemos que de alguna manera la economía y la política son una unidad y de esa unidad pues se resuelven los problemas en los cuales estamos insertos. En ese sentido, hay diferentes versiones, ¿no? De qué es el trabajo, cómo se comporta el trabajo en la economía, cuál es su función, como factor productivo, etc. Y por supuesto su referencia con la tasa de ganancia, que eso es lo más importante, ¿no? Hay una discusión muy amplia, ¿no? Si el trabajo aporta la tasa de ganancia o si la fuerza de trabajo no aporta. Aunque ya lo habíamos revisado en muchos otros libros, los que estudiamos economía, sabemos muy bien que los economistas clásicos, la economía política clásica, Adam Smith, David Ricardo, hasta los propios mercantilistas, ¿no? Consideraban como que había algo en el valor, ¿no? Como que el valor se produce en la clase trabajadora y una parte del valor termina absorbida por la ganancia, ¿no? Aunque eso realmente no lo vamos a ver en este momento, eso va a ser la próxima semana. Vamos a desarrollar toda esa visión. Aquí sí vale la pena poner en el centro el debate de, bueno, ¿qué hay con la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué se esconde en la fuerza de trabajo, ¿no? Porque es importante la fuerza de trabajo en consideración con el trabajo mismo, ¿no? Y esta es yo creo que la revelación más importante en términos generales, porque, como ya les comentaba, se volvía muy complicado para los economistas tratar de vincular el trabajo, la ganancia, el valor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Muy, muy, muy complicado, la verdad, ¿no? Y eso pasaba en específico, y sigue pasando hoy en día, porque en los debates la fuerza de trabajo no es lo mismo que el trabajo, ¿no? O sea, sí hay una diferencia entre el trabajo y la fuerza de trabajo. Y esa diferencia es muy importante porque esa es yo creo que la discusión más amplia que va a dar Marx en referente a este tema. Cuando Marx descubre esta diferencia, ¿no? Entre la creación específicamente humana y la actividad misma, ahí me parece que es donde Marx da en el clavo y logra desarrollar, yo creo que una de las piezas más importantes de su obra, en donde va a dar una lección muy importante sobre estos temas que son muy relevantes, ¿no? Entonces, lo que hace Marx aquí en términos generales es, de alguna manera, esa división, ¿no? O sea, encontrar esa división. Cuando Marx encuentra la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo, ¿no? Es cuando él descubre realmente cuál es el meollo del asunto en la economía política. Y cuál es el meollo del asunto, no solamente en la disección de la economía, yo diría también que descubre de alguna manera el choque civilizatorio entre la actividad creadora y la actividad que destruye al ser humano, ¿no? Y pasa por esta categoría, ¿no? La fuerza de trabajo. Entonces, ahí es donde está el debate, ¿no? El debate es cómo el capitalismo, ¿no? No ubica únicamente al trabajo, ¿no? Sino que el capitalismo disecciona el trabajo y lo que hace es mercantilizar la actividad específica, ¿no? Es decir, la actividad vista en tiempo, vamos a decirlo, ¿no? El desgaste, también vamos a colocarlo, ¿no? El trabajo es más allá de un desgaste, ¿no? El trabajo es mucho más poderoso, mucho más complejo. Y la fuerza de trabajo es simplemente el desgaste de una persona en un tiempo dado, y que ese desgaste tiene que ser regenerado, más que nada, ¿no? Eso es el punto central, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el desgaste y la regeneración con la actividad en su conjunto es lo que Marx desarrollará de alguna manera en los próximos, en ese capítulo, en ese famoso capítulo cuarto, apartado tercero, que aquí Kautsky va a recuperar, me parece que de una manera muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, ese sería el primer elemento, me parece, que no hay que dejarlo de vista. Es muy, muy, muy poderoso, a mi punto de parecer, la idea de la fuerza de trabajo, es la categoría más importante, y sobre esa categoría es donde se desarrolla todo el tema, ¿no? Entonces, una cosa es la fuerza de trabajo, y otra cosa es el trabajo, ¿no? Podríamos decir esto, ¿no? La fuerza de trabajo es más acotada y la fuerza de trabajo es más compleja, ¿no? Eso creo que es muy importante que no lo perdamos de vista de alguna manera. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a desarrollar poco a poco este tema, ¿no? No sé si poco a poco, pero intentemos desarrollarlo de alguna manera, ¿no? Que quede claro el tema central, ¿no? Entonces menciona Kautsky, siguiendo a Marx, ¿no? Una primera idea, lo que va a ser la reproducción, o lo que va a intentar ser para Marx, la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? O no, el ciclo del capital, ¿no? Recordemos que el ciclo de capital es un ciclo que tiene que ver con el dinero, mercancía y dinero incrementado, ¿no? Que es el dinero con una ganancia. Recordemos que anteriormente lo mencionábamos que todo el eje o toda la potencia del capitalismo tiene que ver con la ganancia, ¿no? Que si nos fijáramos bien en en esta discusión y en estos temas que son muy importantes, nosotros tendríamos que de alguna manera empezar a reflexionar, por ejemplo, esta idea de la potencia, ¿no? Porque es algo importantísimo en el tema de la fuerza de trabajo, pero también en el tema de la reproducción capitalista, ¿no? Porque la reproducción capitalista no funciona bajo los parámetros de la economía basada en el valor de uso de la vida. Está basada en la producción del plusvalor, ¿no? Es decir, generar ganancias, generar plusvalía para el burgués y para los terratenientes también, ¿no? La burguesía y los terratenientes. O lo que se va a conocer las oligarquías financieras y las oligarquías de la tierra. Un poco más como si estuviéramos leyendo a Lenin o a Kautsky, ay, ¿cómo se llama este joven? Hilferding principalmente, ¿no? Entonces, tenemos de alguna manera, ¿no? Que en el centro del debate entonces está el tema de la ganancia, ¿no? Entonces, la potencia creadora del capitalismo no es otra cosa que la obtención de ganancia, ¿no? Esa es la potencia. Y es algo muy interesante porque eso de potencia, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por la potencia, por la productividad, ¿no? Esta idea de anclar potencia y productividad, en donde lo que importa es más que nada cuánto generas, ¿no? Cuánto reproduces y que eso es base primordial de lo que va a ser las relaciones sociales en su conjunto, ¿no? O sea, este cambio epistémico pues va a impactar de alguna manera en otros cambios, en otros procesos. Entonces, este tema me parece que es muy importante porque tenemos que ponerlo en el centro, que la potencia, la productividad en el capitalismo tiene que ver mucho con la ganancia. Y sobre ese elemento, ¿no? Entonces lo que tenemos que la reproducción del capitalismo es primero comprar una mercancía y después vender una mercancía más cara. Es un tema bastante interesante esto que ya habíamos comentado, ¿no? La DMMD prima, ¿no? Que no es otra cosa que yo encuentro una mercancía y esa mercancía la vendo más cara. Y ya lo comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, el problema de este componente o de estos elementos es que muchos creen que o muchos han creído que la ganancia tiene que ver con la impresión de nuevo valor en el sector, de alguna manera, de la circulación. O sea, la ganancia es un recargo en todo caso. Y eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, eso ya lo hemos comentado varias veces. Eso no es cierto realmente. Pero el problema es cómo le hacemos para que la compra, que tiene menos valor, pueda en la venta tener más valor. O sea, esa es la gran pregunta que Marx se quiere hacer permanentemente en esta discusión, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que eso pase, para que eso se desarrolle? Y entonces tenemos un problema bastante grandecito, ¿no? Yo creo que hay un tema muy particular. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es que desarrollamos una plataforma en donde expliquemos este cambio de valor, ¿no? Es decir, este aumento de valor en la mercancía, sin que recurramos a la base primaria, que no es otra cosa que la expresión, ¿no? Diríamos nosotros, de un recargo, ¿no? O sea, que hay un recargo allí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que decir entonces? Dice, bueno, si nosotros ponemos estas dos ideas, ¿no? Venta, compra y venta, ¿no? Comprar barato para vender caro, tenemos que poner dos ideas muy importantes. Dice, en primer lugar, que el dinero, es decir, cuando tú compras, el dinero es igual a la mercancía. Cuando tú vendes, esa mercancía es igual al dinero que tú vendes, que tú vendes. Y dice Marx, o Kautsky también, ¿no? Kautsky principalmente, Kautsky y Marx lo están mencionando, porque Kautsky está haciendo una revisión del propio sistema capitalista. Y dice Marx, de alguna manera lo que dice Marx es muy interesante, porque dice, a ver, entonces, es una misma mercancía. Es una mercancía que estoy comprando y esa mercancía la estoy vendiendo. Y dice, en un primer momento el dinero es igual a esa mercancía y en el otro momento esa mercancía es igual al dinero incrementado. La pregunta es, ¿cómo pasa esa mercancía de un valor a otro valor? En este sentido, que incremente. Entonces, es una discusión muy interesante porque sobre esa discusión es donde se entra, ¿no? O sea, dicen, bueno, el recargo. Sí, puede ser un recargo, eso lo entendemos. Aquí el problema es que esa mercancía cambia de valor. Es decir, no es que le imprimas más precio, sino que en sí misma, en su propio valor, hay un aumento que no puede únicamente verse de alguna manera en el sentido de ese intercambio, ¿no? Entonces, otra vez, el punto central es cómo pasas de ese lugar hacia el otro. O sea, cómo es que le hace la mercancía para valer en un primer momento tanto dinero o para expresar su valor en tanto dinero y en el segundo momento esa mercancía expresa más valor en la venta, asumiendo que en la circulación no existe recargo. Por lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, ahí hay un debate muy importante, que ese es el debate que los economistas clásicos, la economía política vulgar y la economía, pues no quieren dar. Es claro que la economía no quiere dar ese debate. Les duele mucho, ¿no? O sea, como que les estorba ese tema, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que indagar? Pues lo que tenemos que indagar es eso específicamente, o sea, ¿cómo se da esa discusión? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da ese elemento en términos generales? Entonces, lo que va a decir Karkowski en este sentido es que, bueno, entonces, el punto es que lo que estamos diciendo es que hay un elemento en donde la mercancía, ¿no? Tiene que incrementar de valor en la compra y en la venta, ¿no? Es el punto. Y entonces, en ese intercambio y en ese proceso, entonces lo que dice Marx y lo que va a asegurar, sí, en este caso, Kautsky y Carlitos, bueno, los dos Carlitos, ¿no? Pues es Karl Kautsky y Karl Marx, los dos Carlitos lo que van a asegurar es que la mercancía debe de incrementar su valor de un lugar a otro y que la mercancía al consumirse creará más valor. Entonces, tienes dos elementos, ¿no? Tienes un elemento de que compras mercancía, que tiene que incrementar su valor, pero que ese valor tiene que incrementarse única y exclusivamente en la creación de mayor valor. Ahí está el punto, ¿no? Que al consumirse esa mercancía tiene que crear mayor valor. Entonces, nuestra forma original es una forma, sí completa, que da cuenta de todo este proceso, pero es una, vamos a decirlo así, es una versión, o es una aseveración en donde lo que hay que decir es que le falta el despliegue a esa fórmula, ¿no? De la M a la D prima, necesitamos crear otra consideración, ¿no? Que sería DM se consume la mercancía, aparece una M' y después una D'. ¿No? Es decir, lo que nos hace falta en esta circulación, y por eso es importante, es que realmente lo que está pasando aquí, en términos generales, ¿no? Es que yo compro una mercancía, ¿no? La mercancía se consume y después la mercancía incrementa su proceso, ¿no? Entonces, compro una mercancía, la mercancía se consume, aquí vamos a poner se consume, y después la mercancía incrementa su valor y después se vende con una ganancia allí mismo. Entonces, hay un elemento importante, ¿no? Es decir, la mercancía se compra, pero no se vende de inmediato, sino que se consume. ¿En dónde? No sabemos todavía, pero se consume. Y al consumirse esa mercancía, resulta que incrementa el valor. Y después, sobre esa plusvalía, habrá una ganancia. Entonces, DM, ¿no? Dinero, mercancía, consumo, M', plusvalor y finalmente D' con su ganancia. Ese es el objetivo general, a mi parecer, de lo que está pasando aquí. O sea, ¿cómo le hace la mercancía de pasar de un lugar a otro en donde el consumo es lo esencial, ¿no? Ahí está el elemento central. Entonces menciona de una manera muy atrevida y muy interesante Kautsky lo siguiente, dice, entonces, ¿cuál es la única mercancía que al consumirse puede crear más valor? Dice Kautsky, el trabajo. Entonces, lo que está en juego aquí en este proceso es el trabajo. Dice, la única mercancía que tiene la capacidad de ir de un lugar a otro, ¿no? Es decir, de poder consumirse y en el consumo no perder su valor, sino que incrementarlo, es el trabajo. No es la única, claro está, ¿no? O sea, no es la única mercancía. Bueno, sí, no es la única mercancía que puede valorizarse, ¿no? Recordemos que las demás mercancías lo que hacen es desvalorizarse, ¿no? Regularmente eso es lo que pasa, cuando tú las consumes se desvalorizan. El trabajo, y no es la única, ¿no? Pero en este caso es la que estamos desarrollando, pero el trabajo es una mercancía que tiene la capacidad de consumirse y en el consumo se puede crear más valor. ¿Cuál es la otra? Ah, pues la tierra, ¿no? Es un tema también bastante interesante. Fíjense sobre este punto. Hoy estamos a 28 de junio del 2024, estamos grabando en el mismo momento en que vamos a publicar, o si no, si publicamos después, bueno, dar cuenta que estamos en el 28 de junio del 2024. Se supone que tenía que haberlo grabado el 27, pero he estado muy, muy cansado, dicen por ahí. Entonces, pues me daba tarea de dormir un poco más en esta semana y pues no se pudo hacer el 27, pero estamos en el 28 y en este proceso, el 27, bueno, un día antes, yo estaba en clases con un grupo que es terrible, jóvenes y muchachas, compañeros y camaradas, vamos a decir las camaradas. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tratábamos? Es un grupo bastante complicado, ¿no? Muy, muy, muy, muy complicado. Y entonces estaban platicando, ¿no? Un poco sobre el valor y no el valor, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es complicado el grupo, ¿no? Es complicado. Intento yo atraparlo, pero pues hay compañeros que no salen la lógica, ¿no? Entonces tampoco soy tan cruel en ese sentido. Pero bueno, dejando ese tema, ¿no? Que también es importante a veces señalar cosas, ¿no? El tema aquí con el valor y el plusvalor es que las mercancías. Y estábamos comentando, ¿no? Bueno, la depreciación. Ya estaba diciendo, no, pues Ya pasé a un estudiante que es bien, O sea, no le interesa la economía en pocas palabras. Yo diría que tampoco mi clase, ¿no? Específicamente un estudiante. Y lo pasé al frente y le comenté sobre un ejemplo sobre la depreciación. Y dice, no, pues es que no sé. Ya saben cómo son. Le dije, no, sí sabes, ¿no? Y entonces le comentaba, a ver, compañero, ¿no? Tú me dices, ¿te gusta un auto? Y dice, sí, me gusta mucho un auto. Le dije, ¿te gustaría un auto nuevo? Y dice, sí. ¿Cuál te gustaría, no? Le digo, no, pues dice, no, pues tal. Y le pregunto, ¿cómo cuánto cuesta? Ya estábamos ahí la marca, porque había muchos modelos, y dice, no, pues 300 mil pesos que quedamos en un auto, ¿no? Ya, muy bien. Y ya le comento, bueno, pues tú juntas 300 mil pesos, vas a la agencia, lo compras, sale de la agencia 300 mil pesos. ¿Y qué le pasa al auto? Y dice, no, bueno, pues cuando sale el auto, se deprecia se deprecia el automóvil en un, me dijo 30% si no mal recuerdo. Pero no importa la cifra, ¿no? Entonces ya hicimos el cálculo y vimos más o menos cómo cuánto era y cuánto quedaba. Le decíamos, entonces pasó de esta cantidad a esta cantidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con tu ingreso? Dice, no, pues se cayó. Y entonces resulta que cuando dice, bueno, mi ingreso bajó, derivado de la depreciación, del uso, solamente de sacar el carro de la agencia, dice, yo por eso mejor hay que comprar terrenos. Y le digo, ah, entonces, ¿por qué los terrenos hay que comprarlos? Dice, porque ellos no se desgastan su valor, sino se incrementa. Y es muy interesante, ¿no? Porque dices, ah, entonces sí le saben, ¿no? O no es que le sepan tanto, pero sí tienen intuición de lo que es la economía. Resulta entonces que frente a este proceso, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? O sea, mientras los carros disminuyen, o gran parte de las mercancías disminuye, la tierra no. Pero no es donde hay que, o sea, en el capitalismo no es donde hay que invertir. En donde hay que invertir es en la mercancía que crea nuevo valor. Y esta mercancía es el trabajo. Porque la diferencia entre la tierra es que la tierra puede aumentar su valor, sí, pero no crea nuevo valor. Quien crea nuevo valor es la fuerza de trabajo. Y ahí sí diríamos nosotros. La diferencia con el compañero, que fue un comentario muy atinado, pero que yo no voy a No, no, no, no expandí de más porque tampoco eran los objetivos de la clase, de la sesión. Pero en este caso específico es muy interesante decir que tiene mucha razón. Pero habría que decir también que realmente donde hay que invertir es en el trabajo. Porque el trabajo es la única mercancía que no tiene. O que su condición está con base en lo que vamos a llamar, déjenme ver aquí, la creación de nuevo valor, ¿no? Bueno, entonces, ya con estos temas que me parece que son muy importantes, aparece el tema más relevante, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? ¿Cuál es el tema más relevante? El tema más relevante en términos generales es, en todo caso, que cómo se puede convertir, o sea, que todo esto es que el trabajo se tenga que mercantilizar, pero no el trabajo en sí, sino la fuerza de trabajo. Entonces, nuestro tema es este en específico, es decir, si la fuerza de trabajo no se mercantiliza, entonces no puede hacer este proceso, porque lo que estamos mirando, en términos generales, con la idea de comprar barato para vender caro, es que entonces en la compra y en la venta, la fuerza o el trabajo, la fuerza de trabajo, en este caso ya la fuerza de trabajo, va a ser en términos generales, y a mi parecer eso es lo más importante, la fuerza de trabajo se tiene que convertir en una mercancía. Y eso es importante porque es un traslado de compra y venta. Y como ya le hemos mencionado, la compra y la venta tiene que funcionar mediante mercancías. O sea, deben tener valor de uso y valor de cambio. Y entonces el punto central es cuál es el sentido de que la fuerza de trabajo pueda convertirse en mercancías. O sea, Si no se convierte en mercancías y no presuponemos ese proceso de convertirlas en mercancías, no se puede desarrollar el capitalismo. El capitalismo necesita que la fuerza de trabajo se convierta en mercancías, se mercantilice la fuerza de trabajo. Si la fuerza de trabajo no se mercantiliza, no hay posibilidad alguna de poder generar plusvalor. Y ahí es donde está el tema, está el otro gran tema, a nuestro parecer, ¿no? O sea, porque todo gira sobre sobre el trabajo, sobre la fuerza de trabajo. O sea, sin la fuerza de trabajo, el capitalismo se viene abajo, en pocas palabras, ¿no? Pero no solamente sobre el trabajo, sino que la fuerza de trabajo se tiene que convertir en mercancía. Si no está mercantilizada la fuerza de trabajo, no hay manera. O sea, no existen las condiciones para poder generar estos cambios sustanciales. Este es el debate, me parece que más importante, en el cual estamos insertos, aunque muchos crean que no, pero es el debate, o sea, es el verdadero debate en el cual la economía política se pone y se antepone como una posición muy, muy, muy de vanguardia, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que decir frente a este escenario? Pues lo que tenemos que decir es eso específicamente, ¿no? Si no hay mercantilización de la fuerza de trabajo, no existe el capitalismo. O sea, el capitalismo no es únicamente que necesite del trabajo, que sí, esa es su base. O sea, si no hay trabajo, no hay capitalismo, en pocas palabras. No, eso es cierto, ¿no? Es más, podríamos ir más lejos, pero no queremos ir más lejos, ¿no? Pero en este caso, o sea, si no hay si no hay trabajo, no hay capitalismo. Eso, claro está. Pero además habría que decir, ¿no?, que la fuerza de trabajo tiene que ser mercantilizada, o sea, tienes que comprar y vender fuerza de trabajo. Si no la vendes y si no la compras, no se puede, bajo ningún sentido, crear capitalismo. Y esa mercantilización es el punto central. Ahí está el punto central, está el meollo del asunto de lo cual queremos compartir, ¿no? Y que es el centro del debate en nuestra propia civilización. O sea, nuestra civilización está allí mismo. O sea, es allí donde hay que impactar. O sea, ¿quieres cambiar el sistema capitalista? Necesitamos tener en cuenta cuál es la característica y el carácter de la fuerza de trabajo del capitalismo. Porque si tú no la trastuecas, es decir, si tú no rompes con ese circuito de que la fuerza de trabajo sea mercancía, entonces no se puede resolver el problema de fondo, ¿no? Regularmente lo que vamos a hacer es darle un giro y giro y giro y giro. Que es una cosa interesante, ¿no? Nota al pie sobre todo este proceso, ¿no? Que además, como ya les he comentado, esto no va a ser corto, ¿no? Y no va a ser corto porque es el tema central, ¿no? Tampoco va a ser tan largo, ¿no? También, ¿no? Pero es el tema central. O sea, el tema central es que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, y cuando se convierte en mercancía la fuerza de trabajo, entonces la fuerza de trabajo lo que tiene que generar son condiciones de dominio, vamos a decirlo así. Entonces, cuando los gobiernos progresistas me dicen, no, bueno, pues vamos a lanzar dinero y vamos a darle dinero a los pobres, ¿no? Porque pues, pobrecitos. Lo que no se están dando cuenta es que están cuidando, o sea, cuando tú le das dinero a los pobres, entonces los pobres tienen que comprar y comprar mercancías, esas mercancías se producen en un lugar, ¿no?, que está basado en la fuerza de trabajo, en el sistema capitalista. Y entonces la fuerza de trabajo está desarrollada como mercancía. Es decir, esos gobiernos lo que no se dan cuenta es que ese sistema capitalista que procura las grandes diferencias y las grandes dificultades, lo que hace la fuerza de trabajo en este sentido, lo que hace la fuerza de trabajo en este sentido, es que se deben de convertir en mercancías. Y entonces cuando los gobiernos le dan a los pobres un ingreso para incrementar su consumo, están acelerando la mercantilización de la mercancía fuerza de trabajo. Es curioso, ¿no? Porque eso que te mete en el problema y que tú lo tienes que solucionar, lo que haces no es solucionarlo, sino es darle un financiamiento a la clase burguesa para que se acelere la tasa de ganancia mediante un proceso artificial, y entonces lo que haces es acelerar el deterioro de la economía porque estás desarrollando y agudizando las contradicciones mediante no tocar y además fortalecer la inclusión de la fuerza de trabajo como mercancía. Pequeño detalle, pequeñísimo detalle. Entonces, bueno, ese es el tema central, ¿no? O sea, mientras la mercancía funcione, mientras la fuerza de trabajo funcione como mercancía, el sistema capitalista seguirá girando, girando, girando, y sus contradicciones seguirán manifestándose en el tiempo y espacio. Parece que esto no es tan importante, bueno, puede ser, ¿no? Pero esto es el meollo del asunto. O sea, aquí está el meollo del asunto. Este es el tema, ¿no? Lo demás no es tema, ¿no? O sea, sí, claro, nosotros no vamos a negar que tenemos que tener transiciones. No vamos a negar la importancia de esas transiciones, ¿no? Pero lo que no podemos negar, y aquí es muy importante, es que la fuerza de trabajo es el eje central del capitalismo, y si nosotros no rompemos con ese eje central, entonces lo que vamos a generar es que esas contradicciones se van a seguir manifestando en todos lados. Ese es el centro de gravedad en términos generales. Entonces, bueno, frente a este proceso, ¿qué significa entonces que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía? Significa dos cosas específicamente. La primera significa que hay una presunción de la libertad del trabajador, ¿no? El trabajador parte de la idea de que es un libre, ¿no? Y esa libertad es muy importante porque eso es la pequeña y gran diferencia con otros sistemas económicos de dominio. Por ejemplo, en la esclavitud y hasta en el propio feudalismo, el trabajador estaba arraigado en ciertos lugares, en el esclavismo por el amo y en el feudalismo por la tierra. En el capitalismo no, la fuerza de trabajo presupone la libertad del trabajador. O sea, se puede ir a donde él quiera y no va a haber problema. Se va a ir sí, o sea, se va a ir a algún lugar, ¿no? Y me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante desarrollar, de alguna manera, procesos que me parece que son muy, pero muy relevantes. Muy, muy, muy relevantes. En el caso de este desarrollo o de esta idea, que me parece que es muy, muy poderosa, ¿no? En términos generales, la fuerza de trabajo entonces debe de presuponer eso que es la libertad del trabajador. Y por otro lado, debe de presuponer que, debe de, que la libertad del trabajador significa venderse de forma periódica al mejor postor. Eso me parece que es algo muy interesante, ¿no? Cómo la fuerza de trabajo debe venderse de forma periódica. Porque si no se vende de forma periódica, entonces lo que vamos a decir es que vamos a generar que la fuerza de trabajo, ¿no? Va a quedar anclada y si no se puede vender de forma periódica, a eso se le llama esclavitud, ¿no? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Entonces, esa es la libertad de la cual también se encarga el capitalismo. Bueno, o sea, no es una libertad en abstracto, no, no es una libertad en grande, ¿no? Es una libertad en pequeño, ¿no? Es una libertad que la única libertad que tienes es de vender tu fuerza de trabajo al mejor postor. Eso significa que la fuerza de trabajo se mercantilice realmente, ¿no? O sea, que pueda, sin ninguna lugar a dudas, decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo me explota este cabrón, me gusta cómo me explota el otro, entonces me voy con el otro. En la esclavitud eso no se podía hacer, en el feudalismo tampoco. En las comunidades asiáticas y mesoamericanas tampoco, ¿no? Había una relación entre despotismo y comunas que no te permitía eso, ¿no? Entonces, pero en el capitalismo no, en el capitalismo dices, ah, tú no te preocupes, ¿no? O sea, si no te gusta cómo te explotan allá, pues te puedes ir para allá y no hay ningún problema. Tú puedes, en tu acotado espectro, puedes elegir dónde quieres que te exploten, ¿no? Eso sí, tú no puedes elegir que no te exploten, que esa sería otra idea interesante, ¿no? No te puedes tú, o sea, no puedes bajo ningún sentido eso, ¿no? Lo que tienes tú que desarrollar y lo que tú tienes que plantear, ¿no? En términos generales es que la fuerza de trabajo, ¿no? Debe venderse de forma periódica. Y eso significa que tienes que asumir que tu pellejo no es tuyo. Que tu pellejo es de otro cabrón, ¿no? Y que esa persona y que esa clase social la va a poner a su disposición sí o sí, en pocas palabras. Y que tú solamente tendrás derecho de opinión en tanto produzcas algo, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, y el otro elemento, ¿no? Para que esto suceda, entonces, tiene que presuponer otra cosa, que es que la fuerza de trabajo se mercantiliza cuando es desconectada de los medios de producción, propiedad y tierra. Aunque no lo vamos a desarrollar esto, porque me imagino que esto va a venir después y no me quiero adelantar ante los hechos, ¿no? Déjenme mirar mi librillo, porque luego ni me acuerdo, jóvenes. Ah, sí, en el capítulo, en la sección, ay, chingado, en la tercera parte, ¿no? En la tercera parte, capítulo séptimo, en el capítulo sexto, ahí vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a ver todo este proceso, pero lo que tenía que saber es que, o sea, el trabajador es libre porque ha sido liberado de sus medios de producción, ¿no? Entonces, o ha sido desconectado más que nada, porque eso de liberado, desconectado, vamos a decirlo por menos, ¿no? Entonces, el trabajador es trabajador porque no tiene medios de producción. No los tiene, en términos generales. Entonces, para finalizar en ese proceso, lo que habría que en un primer momento es cuál es el valor de la fuerza de trabajo. Y entonces, el valor de la fuerza de trabajo, porque tenemos que partir sobre eso, ¿no? Para después partir qué es la plusvalía, ¿no? Dice, el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Se basa en el tiempo socialmente necesario para la reproducción de esta mercancía. Es decir, que la mercancía fuerza de trabajo no es otra cosa que una mercancía que tiene que tener un valor en su reproducción, o sea, en su regeneración. Entonces, lo que asegura en esta libertad de tránsito, en esta libertad capitalista, lo que se pone en juego entonces cuando se desconecta al trabajador, que eso lo vamos a ver periódicamente, es que se le pone en estado de muerte. O sea, el trabajador cuando es desconectado de sus medios de producción y no tiene su gallinita, no tiene su puerquito, no tiene su parcelita, no tiene ninguna forma de poder sostener su vida propia. Y entonces lo que hace el sistema capitalista es reconectarlo al proceso de producción capitalista, pagándole una cantidad de dinero para que pueda reproducir su fuerza de trabajo. Esa cantidad de dinero que le sirve al trabajador para poder reproducir su fuerza de trabajo, ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que necesita para que no se muera de hambre. Y para ello, ¿no? Se necesitan algunas consideraciones muy específicas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Porque el valor de la fuerza de trabajo no es lineal. Es decir, aunque algunos quisieran que sí, ¿no? Algunos quisieran explotar, ¿no? Algunos quisieran explotar. Ah, si les controlan, ¿no? No, si a algunos sí les encantaría que el sistema capitalista los explotara por todos lados, la neta. La verdad, vamos a decirlo de esta manera. Sí, les gustaría explotarlo de la misma manera. Eso no pasa realmente en este proceso, pero sí, yo creo que sí, les encantaría a muchos. A muchos les encantaría, les fascinaría poderlo hacer, pero no se puede. Tenemos que contemplar algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la primera cuestión que tenemos que contemplar? La cuestión de que es una cuestión histórica, ¿no? La cuestión histórica, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? No es lo mismo la fuerza de trabajo en el Porfiriato en términos de su reproducción que los del siglo XXI. Tienen más cosas, ¿no? Que la fuerza de trabajo asumir para su propia reproducción. Entonces, es un primer lugar, ¿no? Es algo curioso porque pensemos, ¿no? O sea, el salario de la fuerza de trabajo en las regiones del mundo es mucho mejor que a inicios del siglo XX. ¿Quién sabe? Había que desarrollarlo. Porque a lo mejor podrían decir, bueno, pero es que si ganan más, pues hay que ver si de veras ganan más, porque el salario no está contemplando el nivel de riqueza histórico en el siglo XXI, no está siendo contemplado, ¿no? Pero había que verlo, ¿no? El otro elemento es la cuestión geográfica, ¿no? O sea, no es lo mismo la fuerza de trabajo en el sur que en el norte, ¿no? Tienen diferentes consideraciones, ¿no? O sea, el propio clima hace que la propia el propio desfase o las propias condiciones climáticas hagan un desfase en el salario, ¿no? O sea, eso de que aquí en México vienen y nos ponen una chinga con el salario, pues sí, es claro, ¿no? Pero hay condiciones históricas que lo permiten en el capitalismo, ¿no? Y geográficas principalmente, ¿no? Entonces la cuestión geográfica es muy importante, ¿no? Los medios desatisfactores para el trabajador no son los mismos en el norte que en el sur y son mucho más caros en el norte. Hay una cuestión moral, por supuesto, o sea, ese no es lo mismo, ¿no? Cuando tienes una sociedad con mayor ética que con una sociedad que tienes menor ética, es claro que sí va a incrementar el salario y eso es importante, ¿no? O sea, la ética juega un papel importante para poder elevar la cantidad de valor de la fuerza de trabajo y tener mejores condiciones de vida. Eso también es cierto, ¿no? En lo histórico y en lo geográfico, la moral y la ética cobran una importancia muy importante. La descendencia y la instrucción, ¿no? Claro, los hijos, pues hay que educarlos, y también a las mujeres, en un primer momento, hoy es más difícil, pero también las mujeres, y la instrucción, por supuesto. Entonces, bueno, tenemos estos temas que son muy importantes. Entonces, la fuerza de trabajo necesita contemplar todo esto para poder ser fuerza de trabajo. Y finalmente, nosotros diríamos, para cerrar, ¿no? Que frente a este proceso, los que terminan arriesgando todo son los obreros, ¿no? O sea, los obreros arriesgan su salario porque a ellos les pagan al final. Es decir, ellos les dan un crédito al capitalista, porque ellos entran a trabajar y hasta al final de la jornada termina su salario. Y por el otro lado, los obreros viven del crédito, ¿no? Es decir, pues si no tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas dinero, pues tienes que buscar el crédito con todos esa pandilla de usureros, ¿no? Entonces ahí tienes otro problema. Y bueno, por supuesto, entre más se alarga el periodo, entonces la carga es más opresiva para el trabajador. Entonces, quien termina arriesgando todo, pues es el obrero, ¿no? O sea, es el que termina sometido bajo estas circunstancias. Y eso no hay que perderlo de vista en el sistema capitalista. Es el que sostiene el capitalismo y es el principal problema en términos generales. Entonces, dentro de todo este proceso, entonces, ¿qué es lo que decimos? Que la fuerza de trabajo es el sostén del capitalismo. Y diríamos, para finalizar y pasar a la siguiente semana a desarrollar los siguientes temas, que la fuerza de trabajo es la que produce la plusvalía. Entonces ya tenemos amarrado de alguna manera esta disección de lo que es la fuerza de trabajo y vamos nosotros a desarrollar en próximos cápsulas cómo se produce, qué es la plusvalía, ¿no? Y cómo se relaciona con el trabajo. Ahí podríamos nosotros dejar el tema, ¿no? Yo dejo este tema aquí, no hay más que decir. Y bueno, camaradas, muchísimas gracias por su escucha. Hoy sí fue un poco más largo. No sé cómo se vayan a comportar los otros, porque ya vamos a entrar al tema, a los temas fuertes, a los temas de punch, vamos a decirlo. O sea, no son temas mucho más interesantes. Entonces vamos a entrar al tema de la plusvalía, ¿no? Entonces el tema es interesantísimo, ¿no? O sea, es claro, ¿no? O sea, el tema es, me parece que el más importante y bueno, pues hay que desarrollarlo. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan las cápsulas, a ver si no me empiezo a emocionar, claro, está. Y nos empecemos a perder entre todas y todos. Sí, se vienen capítulos muy interesantes, la verdad, pero bueno. Ni modo, ojalá que no perdamos a los camaradas sobre estos puntos. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, ¿no? No hay problema. Miren, ya perdí una parte. Ah, mira, aquí es donde estaba, aquí donde la perdí. Ah, bueno. Sí, entonces, bueno. Pues bueno, le vamos a ir dando. Gracias, camaradas. Nos vemos la próxima semana. Y pues les comentamos, ¿no? Hasta la victoria siempre. Y bueno, saludos. Venceremos.